Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa. Gracias por estar allí en nuestra sintonía una vez más. Hoy tenemos para ustedes una excelente noticia, y es que nuestros colaboradores, nuestros amigos, nuestros queridos amigos de Rutas de Leyendas de la Fundación Quito Eterno están obsequiando una entrada para adulto y una entrada para niños que nos llamen a nuestro programa. Solo tienen que hacer eso. Dejarnos un mensajito por el número de teléfono, una llamada, y pueden obtener esta entrada. ¿Y quiénes son ellos? La Fundación Quito Eterno desde hace muchos años quiere que todas sus investigaciones en leyendas, las historias y los cómo y por qué de cada construcción que vemos en el centro de nuestra capital tengan significado, contenido en nuestra historia también personal, que es la historia de todos nosotros. Son fantásticos y lo hacen a través de las rutas de leyenda. Ah, las rutas son recorridos que, como en el teatro, nos representan en varios lugares los espacios patrimoniales del centro histórico de Quito, personajes de la historia, de la memoria de nuestra hermosa ciudad, y nos hacen pensar en el pasado, en el presente, para poder construir un mejor futuro. Y además hacen unos recorridos que son fabulosos. Para estos recorridos, precisamente, es que tenemos unas entradas. ¿Decimos el número? 099-657-7004. El que quiera ganarse esta entrada, que va a ser una para un adulto y una para un niño, para el recorrido de esta semana, solo tiene que llamarnos. Y nosotros, con todo gusto, le damos las entradas a nuestro teléfono. Veremos plazas, calles, fachadas, y nos contarán esas leyendas de aparecidos, cucos, hayas. Aprenderemos las historias ocultas de misterio y en los lugares donde sucedieron. Es una experiencia muy hermosa que los invitamos a que la disfruten. Y bueno, pues estaremos compartiendo con ustedes estas dos invitaciones que nos llegan gracias a la cortesía de Quito Eterno. La de adultos está cotizada en un valor de $15 y las de niños de $6, porque también nos preguntan, bueno, ¿y qué precio tiene el recorrido? Esos son los precios. Y gracias a Quito Eterno por esta colaboración con nuestro programa. Ajá, vamos a hacer una corrección. Las de adultos son de 15 y las de niños son 10, a partir de los 6 años. Entonces, imagínense el regalote que tenemos. Bueno, empezamos con nuestro cuento habitual, que nos encanta comenzar de esta manera nuestro programa. Hoy vamos a compartir con ustedes una historia que se titula Duendes al Plato. Voy a compartir contigo un secreto que solo unos pocos niños conocen y que, por su importancia, tendrás que guardar en el fondo del cajón de los secretos, cubierto de valientes peluches que lo cuiden, en el fondo de todos los platos hondos. Como esos platos que usan nuestros papás, nuestras mamás, para las ensaladas, las sopas, los caldos, las lentejas. Viven unos seres tan diminutos que durante siglos se pensó que eran invisibles. Son tan, tan pequeños que solo los ojos de los niños pueden verlos. Y eso si se fijan bien y ponen mucho empeño. Después, en cuanto creces, por mucho que quieras, no podrás verlos. Son seres mágicos, cargados de poderes muy variados que se pasan al que se los come. Yo, que soy muy amigo de la cuchara, siempre que tengo oportunidad me voy a comer a casa de la abuela, que siempre tiene una comida en plato hondo. Come que te come, come que te come. Voy vaciando el plato y abriendo cada vez más los ojos para poder verlos al llegar al fondo. Nunca me decepciona. Allí están, con sus camisas amarillas, su gorro picudo y esos divertidos zapatos que, según su color, nos dicen cuáles son sus poderes. Si te comes uno con zapatos rojos, te aseguras el poder de tener más imaginación. El de los verdes te permite correr a la velocidad del viento y entender muy bien la geografía. El de marrones te enseña a trepar a los árboles, a elegir desde ya qué quieres ser de mayor para empezar a prepararte. En los de sandalias azules te hacen nadar casi sin rozar el agua y amar mucho a las matemáticas. El de las botas naranjas te permite meter los pies en los charcos y comprender los sentimientos de los demás. Claro, y los tuyos también. Es decir, aprendes a saber la diferencia entre estar tristes, enojados, nostálgicos o querer que te abracen y aprender a pedirlo, que también es muy importante. El de los botines blancos y negros te hace leer y escribir como si ya fueras grande. Y no veas cómo se pasa de bien con los cuentos que tengas en casa o en la biblioteca. Claro, son poderes extraordinarios si se te pasan con los duendes en minutos, pero igualmente puedes tener tú estos poderes si practicas mucho. Y así cada día vas conociendo tipos nuevos de poderes. Con la práctica es seguro. Y las cucharas de los duendecitos, si tienes esa suerte, nos vamos haciendo más y más grandes cada día. Sobre todo cuando comemos ensaladas y frutas. Pues el niño de nuestra historia cumplió 7 años. Casi llega al timbre de la puerta de los abuelos. Para celebrarlo, mamá le hizo crema de zanahoria. A medida que se acercaba al fondo y por más que se empeñaba, no veía duende alguno. Quedaba una cucharada cuando apareció un duende menudo reilón y con chanclas de playa llenas de peces y soles. El niño lo persiguió por el plato, abrió la boca bien grande y para adentro. Pero con las cosquillas que sintió, estornudó y salió de su boca y como su mami decía, ¡salud! Le entró a la suya el duende, y ella, sin darse cuenta, se lo tragó. ¿Un duende que da poderes a un niño? ¿Qué hacía dentro de un adulto? Pues prepárense para lo que ocurrió. Aquella tarde fue estupenda. Su mamá se convirtió en una sirena que cabalgaba por el salón en un enorme caballito de mar. Jugaron hasta la noche entre peces y algas, conchas y arena, y al final del día, aquel fondo marino volvió a ser, en un suspiro, el salón de casa. Ahí se dieron cuenta de que en serio las vacaciones habían comenzado. Felices vacaciones llenas de amor, fantasía e imaginación, de cuentos y de aventuras, de silencios y de algarabía. ¡Qué hermosa palabra! Felices vacaciones de aprendizaje y de risa. ¡Qué maravilloso cuento! ¿Qué te gustó más? ¿Qué le cambiarías? ¿Le pondrías otro final? ¿Cómo le cambiarías el inicio? Cuando nosotros hacemos estos ejercicios de imaginación, nos desarrollamos más, nos entrenamos más y somos mejores pensadores, nos hacemos más listos. Pues celebremos con música que hemos compartido con ustedes un cuento y que esa mamá que se tragó el duende, pues hizo pasar unas felices vacaciones a todos en casa. ¡Vamos, Baby Radio! ¡Tenemos que encontrar al Duende Pedrito! ¡Nunca me encontraréis! ¡Eso te crees tú! Niños, niñas, ¿me ayudáis a encontrarlo? ¡Sí! Pedrito, para empezar, tienes que darnos una pista. No tengo ni idea. ¿Y vosotros? ¿Ya sabéis dónde está Pedrito? No. Pedrito, danos más pistas, por favor. Os la daré, pero nunca me encontraréis. Pedrito, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que que ya empiezo a tener una idea de dónde está escondido. Niños, niñas, ¿le pedimos una pista más al Duende Pedrito? ¡Sí! ¿Dónde está, Duende Pedrito? ¿Dónde está, Duende Pedrito? ¿Dónde está, Duende Pedrito? Dime dónde está. ¿Dónde está, Duende Pedrito? ¿Dónde está, Duende Pedrito? ¿Dónde está, Duende Pedrito? ¿Dónde está, Duende Pedrito? Dime dónde está. Estoy dentro de una cosa. Es grande, es de madera, tiene puertas y sirve para guardar tu ropita. ¡Pedrito! Ya sabemos dónde estás, ¿verdad, niños? ¡Sí! El Duende Pedrito está escondido dentro de un... ¡armario! ¡Chispas! ¡Me encontraron! Me esconderé de nuevo, pero la próxima vez no se lo pondré tan fácil. ...099-657-7004... El día de hoy, además de los libros que siempre tenemos para obsequiarles, les recordamos que tenemos dos entradas, una de adulto y una de niño, para nuestros amigos de Quito Eterno y su programa Rutas de Leyendas. Aparecidos, cucos y hayas nos van a explicar en ese recorrido de sábado a las 6 de la tarde. Una entrada para una mamá, un papá o un abuelito y una entrada para un niño. Ojalá que nos llamen rápido. Y siempre pueden seguir llamando porque también tenemos muchísimos libros que les podemos obsequiar. Así que aquí todo el mundo gana, como decimos. Nos encanta que todos puedan participar y tenemos para que todos puedan compartir en familia. Ahora vamos con juegos, juegos y más juegos. Sencillos, rápidos, que no requieren de muchos preparativos para pasar ratos divertidos en familia. Juegos para los momentos de espera, para las sobremesas, para las tardes, para los trayectos en el auto. Les van a encantar. Y claro que lo que te vamos a proponer lo puedes utilizar en cualquier momento del año. Una recopilación de muchos de los juegos para divertirnos en familia. Muy sencillos, que no requieren de tecnología, por ejemplo, y de ningún artilugio sofisticado, más que en algunos casos, cosas de uso cotidiano. Y sobre todo, mucha imaginación. Estos juegos están pensados para que uno aprenda mucho durante esos viajes, cuando está esperando el bus, en la consulta del médico, en el restaurante, cuando está comiendo con la familia. Y mientras compartimos esos ratos, pasar juntos en alegría ese encuentro. A mí me encanta este tipo de juegos porque hay momentos donde uno tiene una responsabilidad, por ejemplo, que estar haciendo fila en un lugar determinado y entonces el tiempo se le hace largo. Pero en cambio, nos ponemos a jugar o incluso a pensar cómo podemos jugar esa tarde con la familia y el tiempo se encoge. Eso es así y también me parece divertido usarlos en las fiestas, porque a veces las fiestas las reducimos a beber y a comer. Salimos con muchas bebidas en exceso, con mucha azúcar en el cuerpo, cuando podíamos haber pasado un rato jugando, riéndonos, que nos une más a la familia. Definitivamente, las fiestas, los cumpleaños más divertidos son los cumpleaños donde abundan los juegos. ¡Empezamos! Por supuesto. Adivinanzas. Seguramente es un juego que ya habrán jugado, pero no obstante, nosotros vamos a darle algunas sugerencias. Las adivinanzas de los adultos, de las que jugaban cuando eran pequeños, ya no son las mismas. Podemos recordarlas y planteárselas a la familia y además decirles cuál fue la anécdota cuando nosotros aprendimos esta adivinanza, hablar un poco de la historia de nuestra familia, que es la historia de ellos, porque es lo que le va a dar raíces para que entiendan cómo llegaron aquí, las adivinanzas que hacía su abuelito, que no era de Quito, sino que era de Ibarra, o las adivinanzas que se sabía su abuelita, que era de la Tacunga. Algo genial es tener un libro de adivinanzas para niños. Si tienes un libro, puede ser de una excusa perfecta para que los que sean mayores pues compartan de una forma entretenida, lean esas adivinanzas, traten de adivinarlas y también podemos crear, es muy muy divertido, nos vuelve más imaginativos, audaces con el pensamiento, el vocabulario que es importantísimo para los juegos de palabras de las adivinanzas y la percepción de lo que hay a nuestro alrededor. Con las adivinanzas también podemos construir pequeños cuentos. Ajá. Hay otro juego que se llama el teléfono descompuesto. ¿Será que lo saben? ¿Será que no lo saben? En un círculo, el que empieza dice al de al lado, al oído, una frase que irá pasándose de persona en persona, igual al oído, en voz muy baja, hasta que el último va a repetir en voz alta la frase que ha entendido. Las risas están aseguradas porque cuando se habla muy bajito, cada quien va entendiendo algo y le va cambiando una palabra y van a ver lo que puede suceder al final. No les vamos a adelantar. Nos damos cuenta de que lo que escuchamos no siempre se corresponde. Ni con lo que nos han dicho, ni con los que otros han dicho pasando ese mensaje. Por eso es que le ponen teléfono descompuesto. Hay que tener cuidado de asegurarnos de que, bueno, solo nos escucha el que está inmediatamente al lado nuestro para que el juego funcione. Con la frase que queda podemos inventar una historia, porque esa frase del final nos hacemos un cuento que nos cuente cómo llegó del original a convertirse en lo que se dijo al final. Es un juego muy divertido. Muy divertido. Y también, de pasadita, nos deja muy claros que nosotros podemos siempre preguntar, ¿será que me dijiste tal cosa? ¿Será que lo que yo oí es esto? Porque de ahí surgen muchos malos entendidos. Sí, correcto. Y lo más saludable, pues, sencillamente es aclararlos. Si tenemos una duda, si no entendimos algo, por favor, me repites. Y nadie se enoja y todos son muy amigables en ese sentido. Historias estrofadas es nuestro próximo juego. ¿Qué quiere decir historias estrofadas? Bueno, crear historias a partir de las estrofas que cada participante vaya añadiendo por turno. Estrofas son esas composiciones en versos. Lo podemos complicar si cada uno debe recordar y repetir la historia entera. O sea, no solo añadir su parte, sino decir todo lo que se ha dicho hasta ese momento. Y después que dijo todo, pues añadir lo nuevo. Es un juego también muy divertido y aprendemos muchísimo, muchísimo. Estas estrofas pueden ser versos o pueden ser palabras o pueden ser, no sé, me invento, frutas. Por ejemplo, vamos a mencionar una fruta. Yo digo mango y Laura dice mango piña. Uh-huh. Y podemos seguir así creando y creando y creando. Vamos a celebrar con música tantos juegos lindos. Me parece una idea fantástica. La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo, sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo, andate viejito porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora se encontró con un señor. Le dijo, no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Estrella se encontró por pura envidia, me querés arruinar el show. Don Nubarrón divertido, ¿saben qué le contestó? Adivinador. Seguimos con juegos aquí en nuestro espacio de los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa. Recuerden que tenemos un regalo gracias a la Fundación Quito Eterno de unas entradas para mami y para, o para un adulto, si es papi, quien sea, y un niño en la ruta de leyendas que hacen en nuestra, el centro de nuestra capital, donde veremos plazas, calles y fachadas que nos cuentan leyendas de aparecidos, cucos y hayas. Para obtener estas entradas solo tienen que comunicarse con nuestro número de teléfono 099-657-7004. Estábamos hablando antes de la música de juegos, juegos de palabras, juegos que nos hacen poderosos como los duendes del cuento. ¿Cuál vamos a hacer ahora? Hay un juego clásico, o sea, hay un juego que se llama Empieza Por, que es un juego muy clásico, pero no es exactamente el veo veo, sino que se trata de decir palabras que empiezan con una letra. Por ejemplo, la letra O, y también que pueden versionar a los, que pueden hacer una versión para los más pequeños, cosas que sean de un color tal o de un material, y a ese objeto crearle un cuento. O sea, es el veo veo solo tradicional, es con colores. Aquí estamos invitando a que sea con muchas más cosas, con palabras, con objetos. Y cuando tengamos el identificado del objeto, pues le inventamos una historia. Nos encanta ese juego y es de una risa. Ahora hay un juego que les vamos a comentar que se llama ¿Qué falta? Se trata de un escondite a los ojos, un escondite visual. Ahí hay que observar bien dónde estamos, si es en la sala, si es en el jardín. Luego nos vamos a otro lugar por unos instantes. Los que se quedan esconden un objeto. Y al entrar, nosotros descubrimos qué falta. También le inventamos una historia de por qué se fue o cómo se fue. Es un buen juego para entrenarnos en prestar atención a lo que nos rodea. Es un juego muy interesante, a mí me gusta mucho. Como también me gusta este de animales en la granja. Todos con los ojos bien cerrados van a imitar en voz alta un animal de granja. Y van a contar luego hasta tres. Y cuando abrimos los ojos y cada uno de los que estamos participando va a tratar de descubrir qué animal hizo uno de sus compañeros. Cada uno del grupo. Lo divertido es falsear la voz, o sea, hacer una voz impostada para que nos cueste más reconocernos. Con los sonidos que hicimos podemos también inventar algunas historias y a ver a quién se parece, porque a veces, qué juego muy divertido, ¿no? Dice, ah, ese elefante que usted hizo sonaba como un sapo. Y se crea una historia fabulosa a partir de eso. El elefante sapo. Hay otro que es el dibujo colectivo, con un papel en blanco que es mejor si es reciclado. Dibujamos una línea, el primero del grupo que va a participar. El siguiente continúa el dibujo por esa línea y así cada uno va continuando hasta que entre todos consideremos que el dibujo está acabado. Aconsejamos que cada uno tenga un color diferente, así podemos reconocer cómo es cada parte que hizo cada uno y va a quedar mucho más colorido. Simple y divertido este juego. También podemos construirle una historia al dibujo. Ese es un juego que a mí me encanta. Es un juego que hacía con un amigo mío que se llama Marlon. Aprovecho y le mando un saludo a Marlon. Hola. Lo hacíamos en una pizarra. Y hacíamos bien grande con marcadores de colores, con tiza, porque en aquel entonces usábamos tizas. Y quedaban ideas muy divertidas. Cada uno hacía un pedazo del dibujo y el otro lo iba continuando. Y también se puede hacer ese juego con cuentos y con historias. O sea, uno cuenta un pedacito que se le ocurra y el otro la continúa y el otro la va continuando y continuando hasta que al final queda una historia muy, muy divertida. Y además, hecha entre todos. Otro juego es Todos Arriba. Un divertidísimo juego de equipo, donde vamos a conseguir levantarnos todos a la vez. Empezamos sentados en un círculo en el suelo, nos enlazamos los brazos y damos una consigna. Cuando digamos una palabra que se relaciona con, vamos diciendo palabras, vamos, y en ese momento nos levantamos todos. No es tan sencillo cuando hay muchas diferencias de altura, cuando hay abuelitos y niños, pero ese precisamente es el reto. conseguir entre todos el propósito de esto, porque esa es la esencia de los juegos cooperativos y no competitivos, y es que todos vamos a ganar y entre todos lo vamos a lograr. La esencia de ser un ser humano más que competir con otros. Y luego, entre todos, a contar historias sobre lo que pasó, sobre lo que sintieron, y a comunicarnos un poco de lo divertido que es tener un logro entre todos. Practicar estos juegos en familia es muy hermoso, porque luego podemos contar las cosas divertidas que hicimos, podemos repetir unos juegos, llevar las ideas a nuestros grupos de amigos, a la escuela. Así que las invitaciones para estos hermosos juegos están hechas y esperemos que los disfruten muchos. Ahora vamos a celebrar que esta parte de juegos la vamos a cerrar por ahora. Con música. Ya llega la hora de salir del colegio para pronto ir a casa. Mi papá me viene a buscar en auto, mi mamá prepara una rica comida. Y después voy a jugar con mis amigos. Después voy a jugar con mis amigos. Oh, oh. Oh, oh. Tampoco me olvido cuando llego a casa que tengo que hacer la tarea. Dejar listo para mañana, para cuando vuelva al colegio. Y poder jugar ahora con mis amigos. Y poder jugar ahora con mis amigos. Estamos compartiendo con todos ustedes acerca de ideas maravillosas para jugar, para divertirnos, para pasar en familia, y una de ellas puede ser también, como no, participar en los paseos virtuales, en los paseos físicos que nos regalan nuestros amigos de Quito Eterno, de la Fundación Quito Eterno, Rutas de Leyendas. Ellos tienen un programa maravilloso donde podemos conocer personajes de la historia y de la memoria de nuestra hermosa ciudad, y también nos hacen reflexionar acerca del pasado, del presente, para construir un mejor futuro para todos. Quito Eterno nos está obsequiando una entrada para un adulto y una entrada para un niño, y para obtenerla solo tienen que llamar a nuestro número de teléfono 099-657-7004. Recuerden que estas son entradas de $15 los adultos y $10 los niños. Es como para aprovechar que tenemos ese regalo. 099-657-7004. Este es un paseo presencial. Es decir, que vamos a ir. Pero hay paseos virtuales. Claro, paseos que en la medida de lo posible se pueden no hacer directamente. Correcto. Paseos a bibliotecas. Uh-huh. Ahora hay muchísimos museos que tienen abiertas sus puertas de manera virtual. Muchísimas bibliotecas que tienen su catálogo disponible en línea y podemos hacer préstamos de libros de manera virtual. Y o muchas también actividades. Exacto. La biblioteca, la red de bibliotecas municipales de nuestra capital hacen contadas de cuentos personalizadas por WhatsApp. Y también tienen una amplia oferta de talleres, de eventos, de encuentros para el verano, para que los niños participen, que están organizados por diferentes grupos de edades que se pueden inscribir, y son actividades completamente gratuitas para la comunidad, para la población. Hay muchos museos que están abriendo ya sus puertas y hay otros que los podemos ver virtual, galerías, parques. Y las alcaldías de las Casas Somos también tienen, las Casas Somos que pertenecen a las alcaldías, también tienen muchas actividades ahora. Bueno, también podemos ir a lo que preparan especialmente para nosotros, como los de Quito Eterno que les estábamos contando, que nos narran historias y leyendas con personas teatro. Ellos tienen los trajes de la época, las pelucas, son muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, en estos recorridos que nos invitan a conocer la cultura y la historia de Quito, nos invitan a, por ejemplo, conocer acerca de mitos, leyendas, como los del claustro, los claustros Carmen Bajo, Santa Clara, el convento de San Francisco y otras joyas de nuestro centro histórico de la capital. Además, están trabajando en otros lugares del país también, que son sorpresas que se están preparando. Así que para los que no estén en Quito, estén pendientes al colectivo Quito Eterno. Un ejemplo de lo que hacen. En el convento San Francisco, que es una joya arquitectónica, inaugurada, prepárense, en 1705, se invita a descubrir una mirada de Quito desde lo alto de sus torres. Ahí hay más de 3.500 obras de arte de la escuela quiteña. Otro lugar fabuloso donde ellos hacen su trabajo es en el claustro de Santa Clara, que fue fundado en 1596, en el siglo XVI, hace muchísimo tiempo. Después fue restaurado en el 1645 por el fray Antonio Rodríguez, y en ese lugar podemos descubrir la magia y la leyenda de esa iglesia, de sus pasadizos, sus cúpulas, su arquitectura y el campanario, que es fenomenal, muy hermoso. Quito Eterno es un proyecto cultural que alimenta los recorridos a pie por el centro histórico de Quito, que con ese conocimiento, buscando en libros, en autores antiguos, en las tertulias con los chullas, en los recuerdos y anécdotas de los amigos, también han encontrado cosas merodeando por las calles, las plazas y los aguanes de las casas de la ciudad. Es realmente un hermoso trabajo este, porque rescata nuestro patrimonio cultural, nuestra memoria, y con esa información pues hacen, recrean teatralmente las cosas que sucedían. Y es un espectáculo fenomenal, no se lo pierdan. Tienen la posibilidad de hacerlo a partir de también unos regalos, unas entradas que nos están ofreciendo de regalo, una para adultos y una para niños, que nos pueden llamar a nuestro número 099-657-7004. Un día de paseo, una señora rompió con su sombrero una farola. Al ruido del farol salió el director. Pero dígame, señora, ¿quién ha roto ese farol? Perdone, caballero, que yo no he sido. Ha sido mi sombrero el atrevido. Si ha sido su sombrero, la multa pagará, para que otro día sepa su sombrero a dónde va. ¡Uy, no quiero más sombrero ni más farola! Yo quiero una mantilla de cuatro bolas. Rompió con su sombrero una farola. Al ruido del farol salió el director. Pero dígame, señora, ¿quién ha roto ese farol? Perdone, caballero, que yo no he sido. Ha sido mi sombrero el atrevido. Si ha sido su sombrero, la multa pagará, para que otro día sepa su sombrero a dónde va. ¡Uy, no quiero más sombrero ni más farola! Yo quiero una mantilla de cuatro bolas. Sí. Seguimos en nuestro espacio de los más chicos, al que son invitados todos en casa y que nos encanta hacer el programa juntos. Y gracias por haberse ganado las entradas. Mil gracias por los mensajes que nos envían. Los que no ganaron entradas porque solo nos dan esas, pues, ¿qué les tenemos? Libros. Fantástico. Y hablando de libros, en nuestro encuentro de hoy nos vamos a divertir con otro cuento. Un cuento que se titula Hechizo de Bruja. La noche era oscura, fría y silenciosa. Había muchas cosas por preparar. La olla ya estaba en el fuego a punto de empezar a hervir y se repasa la receta. Ingredientes. Caca de sapo enfermo. Uñas de araña tejedora. Pipí de bruja. ¡Grito terrorífico de un niño! Solo le faltaba un ingrediente, uno difícil de conseguir, que era precisamente el grito terrorífico de un niño. Parecía tarea fácil, pero no lo había sido. Había puesto arañas en las habitaciones de algunos niños, sapos en las de otros. Con sus hechizos había hecho ruidos tenebrosos mientras dormía. Mientras dormían los chicos, pero nada de eso los había asustado. Los niños no se asustaban fácilmente. Ay, entonces, esa noche la llevaría a cabo. Una idea que se le había ocurrido sensacional. La bruja cogió su escoba y se llenó los bolsillos de unos polvos mágicos. Subió al cielo oscuro, espolvoreó la ciudad y recitó este hechizo. Polvos mágicos a esta bruja caso le harán. Todo el terror, todo en terror se transformará y toda una noche durará. La ciudad cambió. Los huertos se llenaron de calabazas con caras de brujas. Las flores desaparecieron. Grandes telarañas cubrían las entradas de las casas y sus ventanas con arañas tejedoras que comían insectos. La cara de la gente se volvió verde. A otros les crecieron grandes colmillos. La ciudad estaba llena de monstruos terroríficos. Pero algo falló. Como todos eran monstruos, tampoco nadie se asustaba y no pudo conseguir el tan ansiado ingrediente que estaba buscando, que era el grito de niño aterrorizado. Su plan había fracasado y si no acababa su poción con todos los ingredientes, nunca se transformaría en una bruja verdadera. Fue entonces cuando desde muy lejos pudo oír un verdadero grito de espanto de un pequeño. Apresurada con su escoba, sacó un bote de cristal del bolsillo y voló lo más rápido que pudo hasta cogerlo. ¡Vaya! Ya tenía el último ingrediente. Pero, ¿de dónde venía? Desde el cielo pudo ver a un niño en el bosque. Se acercó para averiguar qué era eso que lo había asustado. Bajó y no vio nada de nada. Solo al niño en el bosque sentado en el suelo. Decidió bajar a preguntarle qué le había asustado tanto. Allí su magia no había llegado y nada en terrorífico se había transformado. Cuando el niño la vio, se puso muy contento. Señora, por favor, ayúdeme. ¿Y la bruja? Lo haré si me dices que te ha asustado. ¿Has visto o oído a un animal? ¿Te has encontrado un monstruo? No, respondió el niño. Ojalá. Lo que me ha asustado de verdad es que estoy perdido. Pues no te preocupes, que soy bruja de palabra. Monta en mi escoba que te llevaré a tu casa. Y así lo hizo. Dejó al pequeño en su camita, que enseguida se durmió, y se fue deprisa a su casa a preparar la poción. Pero había aprendido que ni los monstruos, esqueletos, arañas, murciélagos dan miedo. Lo que da miedo de verdad es sentirse perdido. Y aprovechó para echarle sus polvos mágicos para que supiera siempre encontrarse a sí mismo y también encontrar y estar con los otros. ¡Qué hermoso cuento! Y divertido, ¿verdad? Sí, es un cuento maravilloso. Además, es un cuento que podemos escenificar con la familia. ¿Qué les parece esa idea? ¿Dramatizarlo? Verdaderamente, y podemos construir muchas calabazas así. Y las telas de arañas, y adornar la casa. pues es una historia fabulosa. Les recordamos, si desean que les enviemos este cuento o algún otro cuento más, les podemos hacer llegar a través de nuestro número 099-657-7004. Celebramos entonces el cuento de la bruja. Y luego seguiremos con más historias y más juegos. Abracadabra, patas de cabra, ojos de sapo, ancas de rana. Había una bruja loca en la calle, feitito. No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó. Trató de salir volando, pero al valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle, pentitos. La bruja se puso brava y en maíz los convirtió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Había una bruja loca en la calle, feitito. No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó. Trató de salir volando, pero al valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle, feitos. La bruja se puso brava y en maíz los convirtió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Estamos de regreso en nuestro programa que hemos preparado especialmente para toda la familia, pensando siempre en los más pequeñitos, pero recordando ese viejo adagio africano que reza: para educar a un niño hace falta la tribu entera. ¿Y qué mejor manera de pasar el tiempo, de aprender, de educarnos, que jugando? Por eso el día de hoy hemos querido compartir muchísimas ideas de juegos que pueden hacer en familia. Araña peluda. Continuamos. Construimos una línea que es la tela de araña por la que pasamos todos los jugadores. Los jugadores van a preguntarle a la araña: araña peluda, ¿puedo pasar? Y si la araña le dice que sí, cruzamos. Si nos salimos de la línea, somos parte de la araña que ayuda a pasar y podemos leer sobre lo maravilloso que son las arañas e inventarle sus propios cuentos. Este juego también es muy divertido porque cuando lo terminamos, nos hemos sentido arañas por un rato y hemos leído sobre arañas, las queremos más, las respetamos más, entendemos todo el bien que nos hacen a los seres humanos y dejamos de, como algunas veces hemos visto por ahí a alguien que ve una arañita y quiere acabar con ellas. Nos dejamos de eso. Y también se les pierde el miedo, que la mayoría de las arañas son absolutamente inofensivas. Incluso las que son un poquito peligrosas, pues no quieren atacarnos. Lo hacen porque nosotros también invadimos su espacio, las atacamos. Por eso es muy importante aprender sobre ellas, conocerlas, respetarlas y convivir en armonía. Y ahora otra manera de divertirnos, haciendo trabalenguas. Ay, me encantan los trabalenguas. Igual que las adivinanzas, es uno de nuestros juegos favoritos para cualquier momento y donde quiera que estemos. refrescamos los que ya sabemos, se los enseñamos a los niños, los adultos que estemos con ellos, buscamos un libro de trabalenguas, inventamos cuentos de trabalenguas, también podemos crear trabalenguas. Yo me sé uno muy difícil que siempre me da mucho trabajo decirlo y lo voy a intentar de nuevo. ¿Lo crees? Sí. El cielo está entrabintintangulado. ¿Quién lo desentrabintintangulará? El desentantantantan... ¡Ya se me trabó! El desentantantantan... ¡Ay, se me olvida! El desentantantabiringulador que lo desentantabiringule. Buen desentantabiringulador será. Eso es bien difícil. Siempre me da problema decirlo. Pero practico, lo repito, y nos reímos muchísimo. Aquí está Laurita riéndose de mí. Riéndose conmigo. ¿Se saben alguno ustedes? ¿Se saben alguno? Yo me sé uno que dice, Pedrito clavó un clavito clavó Pedrito. Pancha, plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas, plancha, pancha? Hay muchos trabalenguas divertidos que nos sueltan eso que a veces le pasa a muchos niños y también a algunos adultos, que cuando van a explicarte algo no saben muy bien. No tienen muchas palabras a mano y terminan repitiendo las mismas frases, las mismas palabras. Es como que tenemos muletillas. Eso claro. Puede obviarse si nosotros practicamos mucho el hablar, el tener palabras nuevas y lo hacemos de manera divertida. Y el trabalenguas también te ayuda, que es normal uno trabarse, de pronto también tartamudear, y que no nos afecte porque es algo normal del habla y que le puede pasar a cualquiera, y seguir adelante, intentarlo de nuevo y lograr una comunicación efectiva. Otro juego es el del palito más corto. Ya sabes, pero seguro la mitad de este juego. Lo puedes hacer con cualquier palito, escarbadientes, pajitas que encuentres. Preparas tantos palitos de diferentes medidas como personas allá a tu alrededor jugando para ti o los, contigo. Los ponen todos los palitos en una mano, escondiendo parte del palo, de forma tal que la parte visible esté toda a la misma altura. Cada jugador coge un palito y el que consiga el palito más corto cuenta un cuento. Y luego, bueno, pues así van avanzando hasta que lleguen a que todos contaran su cuento. ¿Verdad que está lindo el palito más corto, pero con cuentos? Hay otro juego que es muy interesante y muy divertido, que se llama Pareados Inventados. Se trata de hacer un verso inventado a partir de una palabra que escojamos. Cada uno puede hacer el suyo y también se puede crear uno entre todos. Muy interesante. Y además jugando con poesía. Miren, cuando hacemos poesía, a veces no tienen ni que tener un significado específico, porque para eso están las gitanjáforas. Nos inventamos un juego de palabras y ahí vamos haciendo versos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para seguir jugando, divirtiéndonos en familia? Aparte de llamar al 099-657-7004 y ganarse, además de los libros que repartimos cada semana, un recorrido con la Fundación Quito Eterno. Esos recorridos que ellos llaman rutas de leyenda, donde nos cuentan las historias de aparecidos cucos y hayas. ¿Qué otros juegos podemos hacer aparte de llamar para eso al 099-657-7004? Por ejemplo, uno que se me ocurre que pueden hacer mientras vamos en el auto o estamos en la calle, podemos sumar matrículas. Las placas de los autos vienen con números. Es ideal para cuando vamos ahí, pues estamos en la calle y estamos bien activos con las matemáticas, para que los niños, pues, ejerciten sumando y lo hagan de una manera divertida. Y uno que a mí me encanta también es, con las letras que vienen en la placa, pues tratar de inventar palabras. ¿Qué palabras pueden tener esas letras, esa combinación específica? También está el juego ¿Quién soy? Es muy divertido cuando lo hacemos con grupos grandes de personas, porque allí es más de risa. A uno le tapamos los ojos y delante de él colocamos a una persona que va a adivinar, el que tiene los ojos tapados, ¿quién es? Solo tocándole, acariciándole su rostro. Hay otro que también es un juego sensorial, que se parece un poco a ese, pero no es con personas, sino con objetos. Por ejemplo, le podemos llamar, no sé, por poner el nombre, bolsa sensorial. Tomamos diferentes objetos de los que estamos en el juego, de los que estamos alrededor, los ponemos en un bolso y mientras están ahí, pues hacemos meter la mano, que no sea transparente el bolso, hacemos que metan la mano y que vayan tocando y que traten de identificar cuáles son los objetos que hay. Eso es sin mirar, solo con el tacto. Son juegos para desarrollar nuestras habilidades de tocar, de observar, de reproducir en la mente lo que vemos, de valorar lo que está a nuestro alrededor. A lo mejor vemos cuadros que no habíamos visto y tocamos cosas que ni sabíamos que estaban allí. Y es interesante. Y es muy divertido porque a veces no somos conscientes de que utilizamos mucho más la vista que otros sentidos. Pero cuando metemos la mano decimos, ah, esta es una moneda. Bueno, esa es fácil. Sí, pero ¿y si de pronto en vez de una moneda es, no sé, un osito de peluche? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, por la textura, por la forma que tiene. Es un juego muy divertido también y que además ya van a ver que las respuestas no siempre son las más cercanas a la realidad, pero con eso podemos inventar historias. Y sobre todo reír y divertirnos. También podemos dibujar historias. Eso es algo que nos encanta. Que antes, en la primera parte del programa, les habíamos dado una idea de que en una hoja en blanco una persona iba dibujando y los demás iban siguiendo y después le creaban un cuento. Bueno, podemos hacer que una persona va contando un cuento y los demás en un gran papel lo vamos dibujando. Y queda al final un dibujo entre todos del cuento que escuchamos. Son maravillosos todos estos juegos. Esperamos, nos encantaría que cuando pongan alguno en práctica en su casa nos cuenten cómo fue la experiencia y lo pueden hacer a través de nuestro número 099-657-7004. Y ahora, pensemos también que con estos rápidos y sencillos juegos generamos momentos únicos, íntimos en juego, porque cuando unas personas se ríen juntas, se generan más vínculos muy importantes, necesarios para construir relaciones sanas, amorosas y verdaderas entre los miembros de esa familia. Y ya ves, son tan sencillos que los puedes hacer sin necesitar nada. Solo tu imaginación, la imaginación de todos los que quieran participar y las risas. Sí, Armin, dijiste que vamos a música. Sí, vamos a música. Esto es divertido. Repetimos lo que diga yo. Es un traba, traba, traba lenguas. Luego dime si es que te gustó. Traba que traba que traba la lengua. La lengua no puede dejarse trabar. Si puedes repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua. La lengua no puede dejarse trabar. Si puedes repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Es muy fácil si no te da miedo de que luego no puedas hablar, que la lengua se te vuelva nudo y que mudo te puedas quedar. Traba que traba que traba la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua si te falta el aire hay que respirar. La lengua se mueve de arriba hacia abajo, a ver si tú puedes repetir igual. Traba que traba que traba la lengua si te falta el aire hay que respirar. La lengua se mueve de arriba hacia abajo, a ver si tú puedes repetir igual. Casi, casi vamos terminando. Todos juntos vamos a cantar las tres partes de este trabalenguas y cerramos con un gran final. Traba que traba que traba la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua no puede dejarse trabar. Si puedes repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua si te falta el aire hay que respirar. La lengua se mueve de arriba hacia abajo, a ver si tú puedes repetir igual. Traba que traba que traba la lengua si te falta el aire hay que respirar. La lengua lengua se mueve de arriba hacia abajo. A ver si tú puedes repetir igual. Traba que traba que traba la lengua. El juego que tengo se va a terminar. Parece muy fácil y no tan difícil. Si no te cansaste, vuélvelo a jugar. Traba que traba que traba la lengua. El juego que tengo se va a terminar. Parece muy fácil y no tan difícil. Si no te cansaste, vuélvelo a jugar. Seguimos con nuestro programa y ahora vamos a comentarles, a compartirles un experimento muy sencillo, muy divertido, que nos envía nuestra amiga María Belén Baño. Ella lo ha creado a propósito del cuento de la bruja que ayuda al niño en el bosque. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué necesitamos para este experimento, cómo haremos el experimento y toda la información que siempre nos envía nuestra querida amiga María Belén Baño. Ella le puso el acento y por eso el experimento se llama Sellos para reconocer emociones. En todas esas emociones diferentes, que en el caso del cuento era por estar perdido y en otros casos por las situaciones, las experiencias que en algún momento de nuestra vida nos hacen sentir no agradables. Es importante que él tengamos en cuenta que los sentimientos siempre están allí, que nosotros somos nuestros sentimientos, que decir no me pasa nada, no tengo miedo, que cuando uno se pelea con alguien, no, aquí no ha pasado nada. No es cierto, sí han pasado cosas y sí tenemos emociones que son importantes de reconocer y de darnos cuenta. ¿Qué necesitamos para el experimento Sellos para reconocer emociones? Tapas de botellas o corchos que podemos tener disponibles en casa, témperas de colores, las que más nos agraden, un pedazo mediano de cartón, tijeras y goma. También una hoja de papel o puede ser una cartulina y sería ideal que estemos acompañados de 2 o 4 amigos y familiares que quieran compartir con nosotros este experimento. ¿Cómo lo hacemos? Primero, en el pedazo de cartón que tengamos vamos a dibujar caritas. Una feliz, una triste, una asustada, una de cuando nos perdemos, una de cuando nos enojamos. Las dibujamos resaltando los ojos y la boca de cada carita. Seguramente esa parte del ejercicio les va a ser muy fácil porque ahora todo el mundo conoce los emojis y saben cómo funcionan y seguramente cómo representar emociones utilizando símbolos. Podemos, después de hacer esta parte, recortar cada carita, los ojos y la boca por separado. Cuando ya tengamos todo recortado, vamos a ir pegando en las tapas de botella o en los corchos, de manera que todas parezcan un sello. Con la hoja de papel o cartulina vamos a hacer un cuadrito donde estén los nombres de nuestros familiares que nos quieran acompañar en el experimento. Cuando tengamos ya el cuadro realizado, vamos a ir preguntando uno por uno de los familiares. Bueno, cómo se sienten, si alguna vez se han sentido perdidos en algún lugar, si alguna vez sienten que han perdido algo en su vida o se han sentido desorientados y cómo se han sentido. Con esas preguntas vamos a ir compartiendo experiencias y sentimientos, que era algo que también les comentábamos en uno de los juegos anteriores, que es hablar de... Los niños aprenden mucho cuando los papás les hablan de sus propias experiencias. Y casi nunca los papás hablamos de cuando hemos tenido miedo, de cuando nos hemos asustado mucho, y este juego nos da esa oportunidad. Por ejemplo, si alguno de los familiares te comenta o amigos que se puso triste, se sintió triste, pues vamos a remojar el sello de carita triste en la pintura y vamos a marcar en la cartulina u hoja al lado del nombre de ese familiar. Y también es una forma de ir creando una obra de pintura plástica con estos materiales. Si cada familiar cuenta varias cosas, vamos a hacer como en la vida real. Va a ser mamá. Miedo, alegría, tristeza, felicidad, y nos vamos a dar cuenta también de esa característica humana. En un mismo día pasamos por tantas emociones. También tú puedes contar tu propia experiencia y pueden intercambiar ideas de qué han hecho para sentirse mejor cuando han estado en esa situación y sacar todos una linda experiencia de vida que pueden compartir, que pueden disfrutar en familia o con los amigos. Y nos damos cuenta de que si alguien se siente perdido en un momento, después se siente alegre. Y que si alguien se sintió asustado en un momento, después cuando se le pase se va a sentir orgulloso de haber pasado la experiencia. Y que ese movimiento es como vivimos la vida. Muchas gracias María Belén Baño, por este experimento que ha compartido el día de hoy con todos nuestros oyentes. Y si ustedes desean que María Belén les haga algún tipo de experimento con relación a algún tema o alguna situación, pues también nos pueden comunicar a través de nuestro número 099-657-7004. Y gracias por todo lo que nos cuentan, gracias por todo lo que, bueno, ya se ganaron las entradas, gracias por todos sus comentarios, nos encanta hacer el programa entre todos. Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento.